Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y a mi maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo y como todos los domingos de 5 a 6 de la tarde intento llevarles lo mejor de lo que más me gusta. En el sonido está Mauricio Amador, en la investigación está Orlando Rivera y en el concepto de la selección del contenido que suene muy bien está Emilio Sánchez. Vamos a comenzar con una canción súper linda de Duke Ellington y Bob Russell, que fue de 1940 y fue diseñada para el trompetista Cootie Williams. Hay muchas versiones de esta canción, la tiene Phil Collins, la tiene mucha gente, pero hombre, del disco Riding High del 92, les dejo al maravilloso Robert Palmer y el tema Do Nothing Till You Hear From Me. No hagas nada hasta que escuches de mí. Someone told someone, someone told you, but they wouldn't hurt you, not much. Since everyone tells the story with his own little personal touch. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you've heard, I haven't a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I've been untrue? Though we're apart, these words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill, but just do nothing till you hear it from me. And you someone new, but does that mean that I've been untrue? Though we're apart, these words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, other arms may hold a thrill, but just do nothing till you hear it from me, and you never will. Un personaje enorme en mi vida fue Mel Torme. Él es un canadiense. Hombre, pues que yo creo que no sé si mucha gente lo conociera. pero es muy famoso porque hizo demasiada música linda, una voz muy cálida, y en este trabajo se reunió con tal vez uno de los mejores grupos de big band de vientos del mundo, que es Ruff McConnell. Y esta es la segunda grabación con esta banda. El trabajo se llama Velvet y es otro clásico escrito por Fred Parris y grabado por Five Satins. Hombre, qué grandes recuerdos de esto. Y hace parte del American Songbook In the Still of the Night. Este es un super cantante, su nombre Mel Torme. From my window at the moon, its flight, my thoughts all stray to in the still of the night, while the world is in slumber. Oh, the times without number, darling, when I say to you, as I love you, are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade out of sight, like the moon growing dim on the rim of the hill in the still chill of the of the night. like the moon growing dim on the rim of the hill. In the ching-ing-ing-ing of the night, the night. Ahora vamos con la nunca fallecida Madonna, canción interpretada por ella en su sexto álbum de estudio Bedtime Stories. Y bueno, pues es que ella nunca va a hacer nada distinto a ser buena. La adoro. Es una canción de R&B con influencias de hip-hop, cuya música gira alrededor de una misma secuencia de acordes, y Madonna pronuncia frases muy suavecitas. En la letra se hacen de manera sarcástica preguntas retóricas basadas en las acciones de la vida real de ella. Y en esa época estaba supremamente necia. Siempre lo fue, inclusive ya antigua sigue siendo necia, pero me parece un personaje muy especial. Inclusive creo que fue a Colombia, no recuerdo si la vi en Colombia, es la única vez que la he visto, no sé si en Medellín o Bogotá. Ustedes me perdonan esta memoria ya fallida, pero pues a veces acertada. Human Nature con Madonna, 1994. picture. Would it sound better if I were a man? Cause I'm not sorry. Estamos muy clásicos y esto es pues una canción de Herman Hopfield que hizo para la comedia Everybody's Welcome y que fue muy famoso en el piano de Dooley Wilson, Sam, el personaje pianista moreno en Casablanca, Marruecos, en una historia que es tal vez una de las historias de amor más bellas que se hayan escrito para el cine y con la dirección del grandísimo Michael Curtis. De 1942 es Time Goes By. Y pues escogí una versión muy linda del American Songbook de Stewart del 2003. Él hizo creo que 4 o 5. También hay mi memoria falla, pero trato. No garantizo, pero trato al lado de la reina de reinas, Queen Latifah. This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like third dimension, yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. And no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this: a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. Well, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Times don't change, right? As time goes by. El redescubrimiento de lo latino lo hizo Caetano Veloso en un trabajo que se llama Fina Estampa. Esta canción pues siempre me ha traído unos recuerdos muy, muy especiales, porque diría que es uno de los boleros más tristes que se hayan escrito, que es un hombre mayor que le dice a su mujer: vete de mí porque ya estoy marchito. El hombre es Caetano, con una voz sin igual y con un trabajo que fue muy bien realizado. Profundizar el diálogo con algunas personas esparcidas por la América Latina, España, que han prestado atención a la música, y afirma Caetano que en el texto pues describe lo que sintió cuando grabó este disco de Fina Estampa, que tiene María Bonita, de Agustín Lara, tiene Fina Estampa, y tiene una cantidad de canciones muy latinas, y esta, uno de los grandes boleros que existen para mí. Vete de mí. Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal, que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo con ustedes, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, y el sonido de Mauricio Amador, y en la colaboración Emilio Sánchez, y por supuesto en la investigación Orlando Rivera, y pues otra canción de esas que saco del cajón que nunca nadie pone, de tal vez uno de los mejores trabajos de R&B que se han hecho en la historia del siglo XX. Un disco doble muy complicado, muy trabajado, 3 años en hacerlo, con un genio, creo que el último que queda vivo y que no lo hace para nada mal, Stevie Wonder. Songs in the Key of Life, ganador al premio Álbum del Año, después de haberse ganado 2 anteriores, y esto se llama Summer Soft. No les digo nada más, disfruten la canción. Wakes you up with a kiss to start the morning off. In the midst of her soft playing Santa Claus, she brings gifts to her grave. Morning rain gently plays her rhythms on the window pane, giving you no clue of when she plans to change, to bring rain or sunshine. And so you wait to see what she'll do. Is it sun or rain for you? But it breaks your heart in two. Dangers weigh with his breeze. Morning snow cleansed her winter bark and winter flow. But this world will he never let you know. If it's no clear days you'll find. And so you El turno es para Jam and Lewis y Mariah Carey. Esta es una canción de la mujer que más temas ha tenido en el puesto número uno en Estados Unidos. Esta es más reciente y me encantó, del 2021. Y pues con Mariah Carey, Some What Left, There You Go Breaking My Heart. Mi querida Mariah, los micrófonos son tuyos. We stood there alone in the silent corridor. Those unspoken words conjured big vision, capturing me. And hopelessly into bliss, just like falling, started to swim. And now spring's everything that I miss. Someone loved. The more I thought about you, was the less I thought about me. And I lost myself in this dream. Someone loved. Otro trabajo impecable después de ese poco de Grammys que se ganó George Benson por Brisbane en el año 1976 y se tiró con otro disco impresionante, grabado en estudio y producido, por supuesto, con los más grandes. En este caso, pues, estoy seguro que es Tommy Lee Puma. 1977, un trabajo que me fascina, que tiene unas canciones como The World is a Ghetto, que hizo famoso War. Tiene otro que se llama, no lo recuerdo, es un disco lindo, como el anterior de Brisbane, que la canción que más me gusta nunca es tocada en la radio, en ninguna parte, de pronto en emisoras de jazz, que se llama Affirmation. Y esta, pues vamos con la versión del disco, que tiene un intro lindo y se llama Gonna Love You More. Y curiosamente fue escrito por Maurice Albert, que fue el que hizo el tema Feelings, y en el 74 lo lanzó. Él es brasilero. Gonna Love You More con George Benson. Hold you in my arms tonight. I'm gonna squeeze you life I'm gonna love you more. That's why I sing, that's why I sing. I'm gonna hold you in my arms tonight. I'm gonna squeeze you, baby, 'cause you know I got no right. And I'm gonna be your lover man. Gonna love you right, 'cause I know I can. ...2020 es el lanzamiento de esta canción. No hay mucho de qué hablar, es un grupo español. Me encantó, curiosamente, mirando un canal de esos de cable, mientras lograba conectarme a una plataforma, sonaba esta canción. Y sonaba, y lo único que hice fue tomar un Shazam. No tengo ni idea ni quién es, ni qué hace, ni cómo vive, y no me importa, quiero compartir con ustedes lo que tú me das, con Juan Palito Chinos. The Salter Orchestra con Vincent Montana Jr. fue formada en 1974 en Nueva York y se acabó en el 82. Fue una banda de increíbles vientos, metales, y eso sonó con el sello de Soul Records. Tienen muchos temas, muchas canciones, pero esta es como del disco original, que esta gente que tocaba con Vincent Montana se altercaba con MFSB, que era el famoso Mother, Father, Sister and Brother de Filadelfia. Pero el sonido es muy diferente, porque esto es un disco pero muy bonito, y esta canción, Tangerine, la hizo supremamente famosa, que yo recuerde, el saxofonista Jimmy Dorsey, en la voz de Bob Everly y Helen O'Connell. Cuando Bob le falló a la banda, entró Sinatra. Imagínense lo que pasaría después. Después entró también con Tommy. Esto se llama Tangerine. Thank you. supuesto, muy clásico, muy lindo. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, con un tema que me parece divino, pero no en su versión original, que me parece muy aburrida. Pero por supuesto respeto a los amantes de Star Trek, El viaje a las estrellas. Es una pieza musical de Alexander Courage, y bueno, que fue creada por Gene Roddenberry y se lanzó en 1966 hasta 1969. Después hicieron películas, a mí personalmente me parece un bodrio, pero hay un grupo de gente que ama esta historia, a la cual debo respetar profundamente, pero es mi derecho decir que no me gusta. Las personas que estén en desacuerdo, pues espero que agradezcan que la belleza está en los ojos de quien la mira. Pero este tema es espectacular, con un hombre que se murió muy joven de cáncer, del año 76, premio Grammy, Van McCoy, The Real McCoy, y el tema de Star Trek. Muchas gracias a todos, les habló Jaime Sánchez Cristo, colaboración de Mauricio Amador, Orlando Rivera y por supuesto Emilio Sánchez, y espero que Dilberto Aponte en alguna parte del proceso, y si no, se gana su crédito por su antigüedad, por su vejez.